Bien, bien, todo bien. La va llevando, Una digo. forma, digamos, es una forma de, es en realidad decir sí, todo bien, se ha convertido en una formalidad porque sea lo que no está bien en este momento es son nuestras vidas. Digamos, el ritmo de los cambios, particularmente Sí. de la cotización, del tipo de cambio, valga la redundancia, nos tienen a todos más que trastornados y preocupados, me animo a Sí. decir. Por eso yo decía, quizás nosotros a veces queremos, cuando digo nosotros, digo Gastón y quien te habla, queremos expresar por ahí una explicación que no nos sale, no nos nace, no estudiamos para eso. Y digo, ¿qué le podés decir vos a la gente que pasó esta semana? Digo, más que nada miércoles y jueves, que fueron explosivos, ¿no? En cuanto a lo monetario, se crea esto de esa incertidumbre, esa volatilidad que la gente a veces no sabe para dónde disparar. ¿Qué le podés decir vos como alguien que sigue más de metido en la economía? Sí, a ver, lo que se le puede decir a la gente, lo que se le puede explicar es lo siguiente. Vamos a tener que de alguna manera acostumbrarnos a estos vaivenes del tipo de cambio, o sea, de cuánto vale el dólar, por el simple hecho de que el dólar está establecido en un precio que, por así decirlo, no tiene precio. ¿Por qué es esto? El dólar va a estar flotando constantemente. Esto forma parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y es parte de lo que se ha comprometido el gobierno, ¿sí? En este caso particularmente le toca al Banco Central como autoridad monetaria, Sí. se ha comprometido a que el dólar se maneje casi libremente en lo que se llama una zona de no intervención. Sí. Son dos bandas con un piso y un techo, ¿sí? Y en ese, mientras que el dólar esté en ese corredor, por así decirlo, el gobierno no tiene muchas herramientas, tiene acotadas herramientas para tratar de contenerlo. Entonces, vos podés tenerlo un día, por así decirlo, no estoy yéndome un poco al extremo, ¿no? En Sí. el piso de 39 y que después se te dispare y llegue a los 51. Digo, dentro de esa zona, todo vale. Claro. Casi todo vale. ¿Por qué? Porque el gobierno en realidad ha quedado con muy pocas herramientas para poder tratar de controlarlo. A ver, repasemos un poco. ¿Cuáles son las herramientas que tiene el gobierno en este preciso momento? Tiene la tasa de las LELIQ, ¿sí? La de las letras Sí, del de tesoro. liquidez. No, de, sí, no, del, sí, las letras de liquidez son, no, son del Banco Central, perdón. Del Banco Central. Pero digo que a mí me gusta llamar las tasas de liquidación, porque en realidad lo único que hacen es liquidarte la industria y un montón de otras cosas, más que de liquidez. Me gusta llamar las tasas de liquidación, Sí. que hoy en día están en el 70, hoy cerró en el 72% aproximadamente la tasa. Claro. Digo, esa es una de las medidas, pero digo, ¿cuánto más puede subir el gobierno la tasa teniendo en cuenta que ya están en 72 pesos, en Por 72%? ciento, sí. Eso por un lado. Por el otro, el Fondo Monetario le ha autorizado a subastar todos los días hasta 60 millones de dólares en dos subastas, una a las 12 del mediodía y otra a las 14:45 minutos antes del cierre de la jornada bursátil y cambiaria. Sí. Que la verdad es poco, por así decirlo. Ajá. Digo, son 60 millones por los volúmenes que se suelen operar en el mercado, no es mucho y a veces hace que justamente igual te corran el tipo de cambio. Y Claro. por último, el último recurso que tiene, ¿sí? Es, si llegase a perforar el techo de 51,45, recién ahí el Banco Central podría vender de sus propias reservas hasta 150 millones de dólares. Digo, en algún punto el margen de maniobra que tiene el gobierno para poder controlar el tipo de cambio es muy acotado, y es acotado porque forma parte de las restricciones impuestas a través del acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional. Bien, te llevo Digo, a otra lectura que quizás hay mucha gente que mira las pizarras, que mira los monitores y que muchos entendemos lo que significaría, pero hay mucha gente que todavía no, que es el riesgo país que sube permanentemente con toda esta movida y bueno, muchos colegas tuyos explican de que el riesgo país implica lo poco sustentable que sería nuestro país. A más puntos tenés, más puntos escala, lo poco sustentable que sería, entre comillas, el país para pagar los préstamos. a ver, el riesgo país en de alguna forma, no soy especialista en finanzas, pero podemos más o menos tratar de explicar. Sí. El riesgo país es, explica una suerte de diferencial. ¿El diferencial entre qué? Entre los bonos, en este caso de Argentina, ¿no? Entre los papeles, sí, del Tesoro de Argentina, y la inversión más segura que hay en el mundo, que es el bono de la Fed, ¿sí? Del Tesoro de los Estados Unidos, a 10 años. Claro. En algún punto, esa diferencia, cuando el riesgo país se dispara, implica que hay mayor riesgo, en algún punto, que el mercado está notando que habría un mayor riesgo de pagar los bonos por parte de Argentina, entonces sale a pedir más tasa. Digo, esto es una ecuación financiera, digamos, más que básica: a mayor riesgo, más tasa. Si vos ves, si el mercado ve que hay riesgo, va a pedirte más tasa. ¿Me entendés? Entonces es por eso que, de alguna manera, el, como te decía, el riesgo país se dispara. Desde ya, obviamente, trataron, desde las voces oficiales, trataron de echarle la culpa, por así decirlo, a la mayor figura de la oposición política, que es Cristina Fernández de Kirchner, sí, agitando la idea de que si el gobierno, si Cristina volviese a ser reelecta, vale aclarar que Cristina ni siquiera es candidata todavía. Claro. O sea, le están echando la culpa a alguien que ni siquiera se pronunció como candidato. Bastante extraño de por sí. Uh-huh. Pero bueno, diciendo que si ella volviese al poder, no se pagarían las deudas del país. Cuando, y ante eso a mí me cabe la aclaración, yo creo que el espacio político de Cristina Fernández de Kirchner, no en palabras propias, pero sí, por ejemplo, en la de Axel Kicillof, en declaraciones tanto mediáticas como en sus reuniones que tuvo con los miembros del Fondo Monetario Internacional, recordemos que la misión del Fondo Monetario Internacional empezó a tantear al resto de la oposición, y eso también me parece que es un claro mensaje político, ¿no? Sí. Digo, y en ese sentido, Axel Kicillof fue más que claro, digo, Argentina va a honrar sus deudas, en todo caso, habría que renegociar, porque honestamente hay que renegociar. A partir del año 2022 la deuda se va a hacer impagable, vencen más de 20.000 millones de dólares solamente en el año 2022, entonces es un poco aplicar la fórmula que ya se ha aplicado: los muertos no pagan, déjenos crecer y vamos a pagar. Me parece, digo, como para cerrar un poco la idea, que endilgarle a alguien que ni siquiera se ha pronunciado como candidato y cuyo espacio político ha dado sobradas muestras de que no habría ningún riesgo de no pago de la deuda, me parece que habla más de la incapacidad del gobierno para llevar adelante sus propios problemas. Hola, Juan. Gastón de este lado te saluda. Me gustaría consultarte, por un lado, hablas de un poco las acciones del gobierno. ¿Se ha notado en el transcurso de los 3 años y medio algún tipo de impericia, o se puede ver que con este accionar tiene un camino ya predecido, digamos, por los economistas en el transcurso de 2019? ¿Cómo se puede ver esto? A ver, en el transcurso de 2019 a mí me parece no va a ser muy distinto a lo que venimos viendo. Por supuesto que el gobierno tiene ansias políticas, quiere reelegir. También eso es todo un tema de debate, ¿no? Porque se están dando, incluso dentro de la coalición gobernante, se están dando fricciones internas. De hecho, me parece que no es un dato menor que constantemente funcionarios salgan a seguir avalando o seguir diciendo que el único candidato es Mauricio Macri, digo, como para tratar de alguna manera de esconder bajo la alfombra el plan B, B de B corta, el plan Vidal. Sí. Sí, pero creo que en algún punto la suerte del gobierno está echada respecto a que está condicionado a lo que firmó con el Fondo Monetario Internacional. Claro. Y a esto quiero volver y hacer claro en este punto, digo, a la relación con el Fondo Monetario Internacional se llega a producto de medidas económicas específicas que se tomaron desde que la Alianza Cambiemos llegó al gobierno. Digo, cuando desregularizamos el mercado financiero, desregularizamos el mercado cambiario, aumentamos las tasas de interés como forma de control, supuestamente, porque la verdad no estarían controlando mucho los precios. Uh-huh. Digo, toda esa batería de medidas que desembocó en una gran burbuja especulativa dentro de lo que es el mundo de las finanzas, de una valorización financiera que tuvo como correlato una gran salida de capitales, desembocó en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y sus limitaciones. Digo, entonces, en ese sentido, a mí me gusta, a mí como Juan Aiello y tanto el espacio que represento en este momento, el CEPA, el Centro de Economía Política Argentina, decir que el problema es el modelo económico que el gobierno de la Alianza Cambiemos instauró desde el primer día que llegó a la Casa Rosada. Bien. Juan, agradeciéndote por la amabilidad, por el trato y bueno, por esta predisposición para charlar un ratito con nosotros. Ojalá no sea la última charla, podamos hacerlo más seguido con vos porque sos bastante claro en este aspecto para bajarlo a tierra al mensaje de lo que más o menos interpretás que está pasando. Digo, no creo en la futurología, pero ¿qué puedes percibir para los próximos días? Porque digo, esta semana fue bastante particular con esos cimbronazos de miércoles y jueves, todavía quedan los coletazos hoy viernes. ¿Qué puede pasar la semana que viene teniendo en cuenta de que el miércoles es feriado, que el martes hay un paro y que amenazan también con que el lunes pueda haber medidas de fuerza? Digo, una semana también bastante movida para la economía. A ver, no me gusta hacer, viste, ser pájaro malagüero o sí, hacer... tremendista. Sí, hacer promesas, pero vuelvo un poco al punto que te dije anterior. Mientras que el dólar, digo, particularmente me centro en el dólar porque creo que la pregunta va por ese lado, sí, ¿no? Porque en definitiva sí. Es el dólar es el precio madre de nuestra economía. Mientras que el dólar se esté moviendo en una zona de no intervención, como la misma palabra lo dice, de no intervención, y nos podemos esperar movimientos bruscos como los que han sucedido esta semana. La verdad, todos esperamos que no suceda, digo, por el correlato que esto tiene después en los precios de la economía. Uh-huh. Que es un punto tal vez que no tocamos hace unos minutos, digo, pero claro. Siempre el dólar te arrastra después a la mayoría sube de los precios todo. De la economía. Sí. Entonces, para redondear la idea, hay una zona de intervención y dentro de esa zona de intervención, y pueden pasar muchas cosas. Bien.